Escuchas Radio Vallecas 107.5. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro radio show favorito. Esperamos el Iguana Rock de todos los domingos a partir de las 22 horas, 21 horas en Canarias. Comenzando la semana 26 de este 2020, presente 2020, y además inaugurando verano. Y además de además, para los que nos estáis escuchando en directo, hoy contamos con una persona, un colega muy querido por mí, de los principios de la radio. Y es que aunque este programa ya desde el 2007 calza como unas 13 temporadas, los principios siempre son difíciles, y en los principios, aquellos que nos siguen todavía de la etapa de Con Barbas y a lo Loco recordarán a un fantástico personaje, a un querido amigo, como es el amigo Bob, al cual quiero dar paso ahora y, por supuesto, darle las buenas noches si la vida funciona bien. Buenas noches, Bob. Namaskar. Namaskar, namaskar. Suena todo perfecto. ¿Te oyes por los cascos? ¿Todo bien? Sí, está bien. La vida funciona bien. Como te estaba diciendo al principio, cuando hemos llegado a la emisora, me imagino que estarás viviendo flashbacks, bombardeo de recuerdos, ¿no? Sí, recuerdo. Radio Vallecas. ¿Good vibrations? Absolutamente. Bueno, el amigo Bob ha pasado por diferentes historias estos últimos años, algunas más complicadas, otras mejores. Nos va a hacer, nos va a contar un poquito cómo ha sido esa transición, cómo han sido esos tiempos y esos cambios. Y seguramente a lo mejor descubrís otro Bob, quién sabe, pero ¿nos sorprenderemos, Bob, o qué? No lo sé, vamos a intentar pasarlo bien. Pues sí, hablaremos de un montón de temas. Hablaremos, por supuesto, del puto bicho, pero muy brevemente, porque ya ha estado en muchos telediarios, en muchos medios y primeras planas de periódicos. Y por fin, después de 100 días de estado de alarma, Madrid y otras comunidades vuelven a ser libres. Los madrileños, la gente vuelve a ser libre, y esperemos que nos dure, esperemos que no se cometan errores y que ahora que se han abierto Schengen y los aeropuertos y las fronteras no revivamos más pesadillas que bastantes hemos tenido. Sed bienvenidas, sed bienvenidos, estamos en el Iguana Rock, esperamos vuestro radio show favorito. Gracias si sintonizáis las próximas dos horas de comunicación con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar, como siempre, por supuesto, con buena música. A veces la gente no se lo cree, pero aquí en España se hace muy buena música. Y aunque prácticamente desconocidos, vamos a empezar con un grupo que se llama The Reasons. Wow. y que están capitaneados por el gran Joe Ángel López. Vamos a comenzar con un álbum que además lo podéis encontrar en Spotify. Son 11 cortes maravillosos de rock melódico, de muy, muy alta calidad. Alguno incluso pensará después de escucharlo que parece mentira que en este país se haga rock de esta calidad. Y como decimos, todas las canciones son compuestas por Joe Ángel López. Todas las prácticamente bajos, todas las vocales, todo lo que es las letras, las teclas, las guitarras, el dobro, el piano y los tambores. Todo por este fantástico músico, el cual, pues entre otros amigos, daba agradecimientos a las redes sociales, a los foros, a la familia, a los viejos amigos y a la gente de la radio, de la prensa, como compañeros comunes, amigos comunes, Álvaro Pajares, de la hora de Albarceus, José L., vigilante, Raúl de Vicalba Rock, a Paco Jiménez de Rebel Heart, a Pilar Sánchez de Melodic Rock, en fin, gente de Team Productions, New Rocks, de Rock Angels, de Metal Trip, de Metal Cry, de Our Land, de Galaxia del Rock y muchos, muchos más. Así que vamos a ir con este temita que se llama I'll Be Lonely y comenzamos el Iguana Rock. Hoy tendremos muchos estrenos y por supuesto daremos la bienvenida con alguno de ellos al verano que recién ha comenzado. Como decimos, The Demos por The Reasons y el tema I'll Be Lonely, estaré solo. Bueno, pues comenzábamos con The Reasons, un fantástico grupo, AOR, Melodic Rock, como lo queréis llamar para los que les gusten las etiquetas. Y saludos a Joe Ángel López y a todos sus colegas y amigos por el internet. Cambiamos de tercio y bueno, pues puesto que tenemos por aquí al amigo Bob, me gustaría por supuesto que nos contara mucho de sus andanzas, que no serán pocas. Y bueno, pues quería preguntarle al amigo Bob, teniendo en cuenta que ha venido desde lejos, de un país que solía formar parte de la Unión Europea y que desde que se consumó el Brexit ya no lo es. Como es un serbio con nacionalidad española, ¿y cómo has vivido esta situación en Reino Unido? Cuéntame, Bob. ¿Experiencias? ¿Qué experiencias? No, la experiencia de separarse el Reino Unido de la Unión Europea. No, cállate, por favor, no. Yo no hablo de política ni nada. Mira, me presento, me llamo Slobodan, mi nombre original. Mis hermanos de Ananda Marga me llaman Bairav. Bairav. Bueno, a nickname I have for a long time, Bob, you know, biker Bob. So, yes, I came 2-3 weeks ago from London. ¿Viniste hace 2-3 semanas de Londres? ¿Quieres que hable castellano? Vale. Sí, he venido hace dos tres semanas con la moto y curiosa cosa que puedo contar sobre este viaje es cuando llegué. En la frontera con España y Francia, ¿no? La policía, Guardia Civil, me han dicho que ha sido el primer motero que ha cruzado, primero, o quizás único, que ha cruzado la frontera en los últimos 3 meses. Claro, era cuarentena y todo eso. Y yo ha sido el primero. Alguien tenía que romper, ¿no? Y no era tan peligroso o complicado, que todo el mundo lo pensaba. Hay mucha mentira también, que me he dado cuenta, que se cuenta aquí en más mierda, en mainstream, sobre que policía vigila las carreteras. Yo no vi ni un coche de policía en 500 kilómetros desde Bilbao. Y no ha sido ningún problema, ninguna test para corona, ni nada, nada, ni temperatura, ni nada. Solo hablamos un poquito, solo me avisaron que tengo que ir directamente a Madrid. Dice, no vayas a Logroño. ¿Qué voy a hacer en Logroño? Me imagino que la gente querrá saber desde Londres, desde el Reino Unido, por dónde has pasado hasta llegar aquí, Bob, en moto. Bueno, más o menos, no sé, por dirección París y luego Francia. Todo sur, sí. ¿Y la frontera aquí la cruzaste por dónde? En el País Vasco. En el País Vasco, ajá. Entonces, un camino más corto, ¿no? Y entonces todo ha sido, no ha habido problemas, ni cuarentenas en los peajes, en las fronteras. No, escucha, coyote. Yo tengo un protector que me cuida y se llama Sri Sri Anandamurti. Yo soy Margi, ¿no? ¿Y Margi qué significa? Eso significa que soy iniciado en una organización espiritual que se llama Ananda Marga, que tiene centros en muchos sitios en el mundo, aquí en Madrid también. Estos centros nosotros llamamos Jagrati. Y es una organización que está muy dedicada a humanidad, ¿no? Ajá. Y espiritualidad, que enseña meditación tántrica y yoga, y que es una cosa estupenda. Y hay una persona que es muy famosa, para mí famosa, ¿no? Aquí en España, que es también Margui como yo, Luis Carlos Campos, de Contraperiodismo Matrix, ¿no? Santiago Steagnus. Y bueno, eso, sí, hay unos poderes que te cuidan y que te llevan por buen camino y que te hacen un poquito, no sé, invisible. Ya está, pregunta si quieres algo. Bueno, luego iremos con Ananda Marda, que es una organización muy espiritual y además muy extendida en todo el mundo. y que además a lo mejor aquí es poco conocida y vendrá muy bien que tú nos hables de ella. Lo que pasa es que yo quería dar la bienvenida al verano, si me das permiso y poner un temita para que la gente lo escuche, con un grupo... Vale, verano viene todo cada año. Luego... Dan bienvenida a toda buena gente que escucha eso, saluda a la gente que escucha eso y que, sabes, que disfruta. Y que quizás intercambiamos algunas informaciones interesantes, que no se aburren y escuchar buena música. Eso. Pues eso es lo que quería, poner un poquito de buena música, y en este caso vamos a ir con un estreno de una fantástica banda que quizás aquí conozcan muy pocos. Estamos hablando de los Othered Tentacles, y bueno, pues ellos tienen un temita que es estreno total aquí, y os lo vamos a estrenar de lo que va a ser su nuevo álbum. Se llama... Humboldt Current, y es una de las corrientes oceánicas o corrientes marinas más importantes que hay. Quizás a lo mejor alguno que ha oído hablar del Niño, de esos efectos que hacen por ahí las mareas y los océanos, pues esto se explica mucho con corrientes oceánicas como esta. La corriente de Humboldt es una corriente oceánica fría que fluye en dirección norte a lo largo de la costa occidental de Sudamérica. También se la conoce como corriente peruana. Fue descubierta en 1800 por el naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt, de quien coge su nombre. Al medir la temperatura de la zona oriental del Océano Pacífico frente a las costas de Callao, en Perú. Se forma frente a las costas de Chile, Perú y Ecuador debido a que los vientos reinantes que soplan paralelos a la costa arrastran el agua caliente de la superficie. Por este motivo, la temperatura de estas aguas es entre 5 y 10 grados más fría de lo que debería de ser, incluso en las proximidades del Ecuador. Este agua fría contiene nitratos y fosfatos procedentes del fondo marino, de los que se alimenta el fitoplancton, el cual se reproduce rápidamente, favoreciendo así el desarrollo del zooplancton, que se nutre del anterior. A su vez, los peces que se alimentan de zooplancton se multiplican con rapidez, lo que proporciona abundantes frutos para los pescadores y las aves marinas. Por eso esta corriente fría es la responsable de las más abundantes brumas o hasta nieblas que se condensan en las costas de Chile y Perú, lo cual posibilita una flora incipiente a pesar de la poca pluviosidad de esta zona de clima árido y desértico. Hay ocasiones en las que esta corriente no llega a emerger y los vientos del norte llevan aguas calientes hacia el sur. Cuando esto sucede, una corriente cálida que se conoce con el nombre del Niño reemplaza a la habitual corriente de Humboldt. El Niño constituye una extensión de la corriente ecuatorial y provoca un ascenso de la temperatura de las aguas superficiales de unos 10 grados. Si hablamos de la corriente de Humboldt, sus aguas, de un café verdoso turbio, son particularmente frías para una región tropical, debido a un fenómeno de surgencia upwelling costera muy intensa. Aun cuando dicho sistema representa menos del 0,1% de la superficie mundial de los océanos, en él se lleva a cabo más del 10% de las capturas de peces del planeta. Sin embargo, la fachada occidental de Sudamérica recibe de frente las alteraciones climáticas procedentes del Pacífico, eventos tales como el Niño caliente y la Niña frío. Y bueno, después de haber hablado un poquito de la corriente Humboldt, ¿qué os parece si ponemos el tema y el estreno de Othered Tentacles? Así se llama, Humboldt Current. Thank you. cortesía de Top Artist Promotion. Aquí tenéis lo nuevo de los Outreach Tentacles, una banda súper electrónica, súper psicodélica, y que seguramente de ella hagamos un especial a no mucho tardar. Disfrutarlos aquí en este estreno, Corriente Humboldt. We'll be right back. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues ahí estaban los Osric Tentacles, como el buen amigo Bob me corregiría. ¿No es así? Dilo, Bob. Sí. Osric Tentacles. Muy bonito, muy bonito. Bueno, pues unos fantásticos héroes de lo que es la psicodelia electrónica, que como decía, bien se merecerían un futuro especial, que a no mucho tardar seguro que nos lo curraremos. Y más teniendo en cuenta que han sacado un nuevo álbum y ojalá que toquen la piel de toro. Seguro que si yo me hubiera quedado en Londres, había más posibilidad de verlos a esta gente que aquí en los madriles. Pero bueno, tenemos al gran Bob, también conocido como Margie, fantástico compañero de radio y de andanzas moteras. Además, quiero decirlo, una persona que no le hace falta, le sobra el carnet de coche teniendo el de moto. ¿No es así, Bob? Sí. No todo el mundo puede presumir de lo mismo. Sí, llevo con la moto 35 años y casi conduciendo 12 meses al año, ¿no? Y nunca le ha hecho falta. No, de momento no. El del coche. Sacaré cuando, en futuro, no sé, pero... Bueno, y como decíamos, la etapa por la que ha pasado Bob se ha convertido en un ser espiritual, cósmico, universal, donde la meditación y el yoga ahora tienen una importancia clave en su vida y nos contará. Ha tenido ayuda gracias a organizaciones como Ananda Marga, y para quienes no sepan, Ananda Marga enseña meditación y yoga y hace servicio social en todo el mundo. Sí. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con Ananda Marga, Bob. Mi experiencia con Ananda Marga ha sido estupenda y todavía... sigue estupenda. Es que una cosa mejor que he hecho en mi vida, de verdad. Hace 5 años me inicié. He oído sobre ellos siguiendo Contraperiodismo Matrix, ¿no? Sí. A Luis Carlos Campos, sí. Y él me ha convencido, básicamente. Me ha dicho que mejor que puedes hacer es mírate el centro más cercano. Yo vivía entonces en Londres y lo hice. Hace 5 años. Bueno, yo he sido motero de toda la vida, ¿no? Y bebía un poquito y fumaba y todo, y siempre... Old school biker. Sí, sí. Pero llega un momento en la vida cuando ya tienes que hacer nuevas cosas, ¿no? Y como si, y darte cuenta que nosotros somos unos seres espirituales, ¿no? No es suficiente solo escuchar rock y beber cerveza. Y motos son buena parte de este estilo de vida, quizás el mejor, pero con el resto te aburres con tiempo. You get bored. You need new things. You have to discover yourself a little bit. ¿Y ellos te han ayudado a descubrirte? Sí. No me ayudaron ellos. Me ayuda Baba, mi gurú. Pero básicamente tú te ayudas a tú mismo, porque haciendo la meditación tántrica que nosotros practicamos, puede ser un poquito difícil algunas veces. Necesitas mucha disciplina, ¿no? Uno necesita, requires lots of discipline. Tú tienes que meditar 2 veces al día, 20 minutos, tienes que cumplir unas reglas. Es una vida bastante, no sé... ¿Crees que vivimos en un mundo muy materialista, Bob? Uf, mundo que... no me tiras por la lengua, ¿eh? Porque el mundo que vivimos nosotros es parece una película de... De miedo, de horror. Una pesadilla. They Live, you know? De Kubrick. O, I mean... Because es Matrix. Matrix es muy peligroso. Es una ilusión. El tema espiritual quizás forma parte de la salud y debería de estar observado y mirado y cuidado de otra manera. Sí, ayuda mucho. Y además la comida es muy importante. Hay que ser vegetariano, no comer carne. Pues no tiene que ser porque vegano, pero carne no hay que comer. Todo eso está claro. Y no beber alcohol. No fumar, no, y por supuesto, no tener. No, pero sí se podrá salir con mujeres, sí, se podrá. Drogas, prescription pills, you know, medicamentos. Pero salir con mujeres sí se podrá, ¿no? Bueno, sí, con mamás. ¿Por qué no? Bueno, sí, hombre, pero eso es serio, eso es serio. Gente no se da cuenta que hace todo al revés. Y que está programada por los medios. es todo mentira que dicen, te llevan por un camino fatal, te llevan a la muerte, te llevan a matadero, como dice este Agnus, te llevan, Borrego Matrix va a matadero. Y esto, llevar estas máscaras, eso es todo un gran engaño. Además, llevar máscara es muy peligroso, tomas suficiente oxígeno y carbon dióxido respiras otra vez, y se te vuelven en pulmones. So, hay mucha gente que no sabe y que debería saber. Bueno, pues estamos poniendo aquí un poquito de música, también de meditación, de llamar la atención sobre las cosas que el ser humano no está haciendo bien. Y bueno, y tenemos a Bob, que es todo un personaje, como digo, un señor que conozco desde hace bastante tiempo y que no tiene carne de coche ni le hace falta teniendo el de moto. Es para mí un ídolo, una persona a la que admiro desde hace mucho y lo sabe, y creo que lo sabe. Y para mí es un placer el tenerla aquí de vuelta. ¿Muchos flashbacks todavía siguen viniendo a tu cabeza, Bob? ¿Muchos flashbacks? ¿Hormigueos? Sí, recuerdo. Cuando me acerqué me recordaría más de las calles y tal. Solo vamos a hablar un poquito de moto, a cambiar un poquito de tema también. ¿De motos? ¿Sí? ¿Tienes por ahí algo preparado? Quería decir que yo he venido en una Hornet 600 de 2004. ¿Marca Honda? Honda, sí. Tiene unos 60.000 kilómetros. Y porque lo veo tus preguntas, lo vi que me has mandado y que me estás preguntando sobre esto y un poquito de viaje. Pues sí, Honda es hombre, que una moto fantástica. Muy reliable, ¿cómo se dice? ¿No? Muy fiable. Y claro, me ha traído sin problemas. El viaje ha sido very, very smooth. How many days? ¿Cuántos días, Bob? Pues casi 4 días, porque lo tomo un poquito, ¿sabes? Primer día pierdes mucho tiempo hasta cruzas el canal y todo. Pero era todo suave, más suave que yo me esperaba cruzar. Porque yo cuando le dejé Londres, yo de verdad no sabía qué me estaba esperando. Y toda gente te habla, wow, te van a meter en cuarentena, 15 días, no sé qué. No sé cuándo, como. Yo pensaba, lógico, ¿cómo me van a poner en una cuarentena si estás en carretera? Que van a montar unas tiendas en el lado y allí tienes que quedarte 15 días. Mira, con aeropuertos y cuando viajas con avión es un poquito de cosa diferente, porque allí sí te pueden hacer cosas cualquiera y tienen sitio donde meterte y todo. Pero tú que estés en carretera. Hombre, ¿qué? Y fronteras no existían. Ahora hicieron una como frontera improvisada. Yo cuando me acercaba a España, y allí en la frontera, no sé cómo se llama, lo he olvidado, cerca de Bilbao. ¿Irún puede ser? No sé. He olvidado cómo se llama. Pero es una más principal. Solo habían unos conos. ¿Sabes? Que ponen un conos que tú desvías, que hace una como un cuello de botella, ¿no? Con conos, y había una tienda, y vi un equipo médico, quizás para hacerte prueba o qué sé. Pero a mí, yo ni bajé de la moto. Yo paré, quité casco, lo enseñé, pasaporte y identity card, creo también. No sé por qué me preguntó, pero no me preguntó por papeles de moto ni nada. He visto que matrícula inglesa y muy bien. Cuídate, muy bien. La moto mecánicamente se ha portado perfecta, ¿no? Y ellos se comportaron muy bien. Espera, estoy hablando de Guardia Civil. Eso es raro de un motero, ¿sabes? Dice algo bueno de la policía y Guardia Civil. Pero si es verdad, hay que decirlo. Que se comportaron muy bien, muy respetuosos, que fenomenal. Perfecto, y que no me tomaron ni temperatura esa con esta tonta pistola, que eso todo es mentira también, eso es un cachondeo, pero ni eso, nada, fenomenal. Por Francia era increíble, Francia era como que si no ha pasado nada, coches, muchos coches, había y atascos, pillé unos par de atascos en la autopista. Cuando dejé Londres, Pues allí también es muy diferente que aquí. Gente no lleva esta máscara, muy pocos, uno en 10. Y que hay otras restricciones que aquí no hay. Bares por la noche, pubs, todos cerrados y aquí son abiertos. Pero yo me quedé en shock. Yo estaba enfadado el primer día cuando venía. Cuando vi toda la gente llevando esta máscara, este bozal. Y eso era chocante para mí. Con esa, en 33 grados Celsius y esto... Pobre gente mayor, eso es una barbaridad. Es que todavía no me puedo acostumbrar en eso, coyote. Totalmente comprensible. Bueno, pues continuamos por aquí en Radio Vallecas, emitiendo también simultáneamente a través de Asalto Mata Radio, que ahora pondremos por ahí una cuñita. Y también no nos olvidamos de Mi Rollo es el Rock, donde podéis escucharnos todos los lunes a partir de las 21 horas. ¿Te parece que escuchamos un poquito de música, amigo Bob? Sí. Como antes era fantástico. Bueno, no todos son iguales, porque los Odric Tentacles son auténticos, genuinos, y tenemos también mucha música interesante que poner. Y bueno, no es estreno, pero sí queremos retroceder al año 2010 para el gran Ángel Petisme, un fantástico músico, compositor y escritor, pues poner un temita suyo. El temita se llama La moral es muy alta, y es que estamos ahora cruzando esa barrera de los 100 días donde se termina un estado de alarma y la gente habrá ido a visitar a sus pueblos, a su familia, y son cosas que, bueno, pues llevábamos muchísimas semanas sin poder hacer. Vamos a escuchar un temita que se llama La moral es muy alta, y se lo vamos a dedicar a toda esta gente que lo hemos estado pasando mal, y quiero incluirme, pues por no poder visitar a nuestros familiares, por no ir a nuestra segunda residencia, por no ir a nuestro pueblo. El álbum es Underwood Songs y es de Ángel Petisme. Y no llamé a los bomberos. La cosa está tan malita que me quedé con el fuego. Me birlaron algún sueño y el cuerpo no es lo que era, pero me queda un conejo debajo de la chistera. La moral es muy alta, aunque trabajar cansa. La moral es muy alta, aunque la vida mata. Cornadas, resiliencia es la palabra. Polvo soy de madrugada, polvo la enamorada. Anticípame el pasado y recuérdame el futuro. Embriágame de pecado, embriagarse de capullos. La moral es muy alta, aunque trabajar cansa. La moral es muy alta, aunque la vida mata. Despierto con esperanza. Cuando se ponen absurdas, resiliencia es la palabra. Nos vemos en la Almudena, en Montjuïc, en Torrero. Pega la oreja morena y escucha cantar mis huesos. La moral es muy alta, aunque trabajar cansa. La moral es muy alta, aunque la vida mata. Muy alta, aunque trabajar cansa. La moral es muy alta, aunque la vida mata. La moral es muy alta, la moral es muy alta. La moral es muy alta, la moral es muy alta. Si la novia me levanta, la moral es muy alta. Tras la carta de despido, la moral es muy alta. Cuando me sale otra cana, la moral es muy alta. imposible. Es muy alta, pensar. La moral es muy alta. Y si tengo un gatillazo, la moral es muy alta. La moral es muy alta. La moral es muy alta. La pero que nunca te pongas es muy alta. Veneno en el corazón. Pues que la moral siga muy alta cuando hemos prácticamente recién entrado en el verano, una de las cuatro estaciones. ¿Y qué dice el calendario zaragozano de junio? De los vientos de junio, los de San Antonio o ninguno. Alborotando en primavera. Caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Todavía recuerdo cuando fui con Bob y más gente a ver esta fantástica película, donde la banda sonora era el Prairie Wind de Mr. Neil Young. ¿Recuerdas, amigo Bob? Flashbacks. Recuerdo muy bien. Bueno, cuéntanos, después de tanto tiempo, personaje como tú, bienvenido aquí de nuevo a la radio, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, pues, sabes, ahora ha ajustado dos cosas, que mejor que nunca. La vida espiritual un poco, ¿no? Meditación, yoga y las motos, como siempre. Eso no se deja. Y 5 años, no bebo, no como carne. Pues de salud estoy fenomenal, no sé qué, tengo 60 años, ¿no? ¿60 años? 60 años. Todavía me quedan unos cuantos a mí para llegar a tu edad, Bob. Puedo hacer viajes sin problemas, dormir en el lado de la carretera, en mi tienda, ¿sabes? Pasar 10, 12 horas en conduciendo a moto, sin problemas. A mí me gustaría que contaras un poco el tema de Ananda Marga, qué significa, dónde están, qué labores hacen y qué servicio social. Sí, es mi tema favorito también. Pues Ananda Marga existe desde 1955, la formó nuestro guru Anandamurti, que era una persona de verdad muy especial, no porque es mi guru, porque no era típico como Maharishi o oso con una barba, no, tenía pelo corto y unas gafas gordas y una preciosa sonrisa. Y él era filósofo, ha escrito unos libros, hay muchos discursos, hay en internet también, se puede ver. Y es muy curioso todo eso, tantra, es muy curiosa cosa. Existe 7.000 años, ¿no? Hay que tener en cuenta. Y bueno, que más importante, que nuestra mantra universal, que cambia vida a muchísima gente, eso tienes que creerme, es Baba Nam Kevalam. Significa amor es todo lo que hay. The love is only there is. En una traducción libre, ¿no? Pero si lo traducimos literalmente, Baba is father, creator, pero también nosotros llamamos nuestro guru Baba. Es una energía especial, ¿no? Above everything, it's love. Anandamurti, the Lord of the Love. The Lord of the Love. The Lord of Love, yes. El Señor del Amor. Sí, sabes. Y viene, básicamente, su enseñanza viene de enseñanza del Shiva. que era fundador de Tantra, de Tantric Meditation. Y hay muchos gente que practica, ¿sabes? Tantric, meditación tántrica. De hecho, tú me habías contado fuera de micro que antes de venir aquí has tenido tu tiempo de meditación, ¿no? ¿No es así? Sí, sí. Yo ahora es fácil para mí, más fácil que cuando era estaba en Inglaterra de meditar. Hombre, con ese tiempo en el parquetito estoy durmiendo en aire libre, ¿no? En la tienda. Y estoy todo el día en el parque y esto es fenomenal. Y tiempo de verano, vamos. Después de Inglaterra, pues, yo estoy encantado de la vida. Y es más fácil de meditar también en estas circunstancias. Eso se llama sattvic, es ambiente sattvic, very sutil, muy, muy limpio un ambiente, ¿sabes? Hay diferentes vibraciones que nosotros vivimos y nadie sabe nada de esto, ¿no? Hay una muy baja que es tamasic. Tamasic es 99% de la gente vive en esta vibración. Tamasic. Baja, tensa vibración, ¿no? Energía. Donde se fuma, bebe, materialismo, se come mucha carne, televisión, fútbol. ¿Sabes? Todo que encanta el Borrego Matrix. Y ahora llegamos a este término, Borrego Matrix. No hay que ser Borrego Matrix. Y no, 95% la gente es Borrego Matrix. Hay que ser esto, personas que deberíamos ser, seres espirituales, ¿no? No cuerpos, zombies, slaves, esclavos, no. Somos mucho más que pensamos que somos. Y eso se puede descubrir solo con la meditación. Bueno, y en mi pueblo también dicen que principios y valores, que es de lo que ya nos enseñan las escuelas, principios y valores. No, escuelas son fatales. Es una programación de la gente. No se enseñan a los morales verdaderos. Y los leyes naturales, natural law. ¿Sabes? Hay dos leyes, unos que están hechos por hombres y otro que es natural law. La ley de la naturaleza. Pocas veces coinciden que la ley hecha por el hombre coincide, ¿sabes? Encaja con la ley de natural, muy natural, muy pocas veces. Que de todas las leyes hechas por hombres es para esclavizar a otros hombres. Bueno, Ananda Marga tiene sus diferentes como diría, organizaciones por dentro que Amurt ¿sabes? Que una organización no es solo estrictamente cantar kirtan y meditar. Hay mucho social involvement. Sí. Ayúdame. Ayuda social, ¿no? Sí, sí, están cooperación social, sí, ¿no? Metidos claro. Si hay unos terremotos, los monjes. Desastres naturales, claro, sí. Los monjes y Margis van a ayudar, como Cruz Roja, por ejemplo, sí. ¿Sabes? Pero es una organización totalmente independiente. No es una organización gubernamental, es algo afuera. Nada, es autosuficiente. Ajá. Y claro, la mayoría son pobres, pero Baba da todo que hace falta. Y qué quería decir, hay unos más que 100 países en todo el mundo. Son fuertes en Filipinas, ¿no? Filipinos, India, pero también en Estados Unidos, Alemania, hay en Croacia, en Zagreb, hay aquí, hay en Alemania, Suecia, en todos los lados, Sudamérica. En India están muy fuertes, Ananda Marga, y ha sido más fuerte antes, pero porque nuestro gurú no está aquí. Él se ha ido en 1990. No, nosotros lo sentimos que está aquí, pero físicamente se ha ido, ¿no? Uh-huh. Pero para nosotros él sigue aquí, ¿no? Y su energía, y no hay duda. Mira, hay que tener mucho cuidado con estas organizaciones, ya sabes, porque muchos, yo lo he visto, increíbles cosas, ¿eh? Se convierten en sectas, cults. Sí. Y hay gente que quiere aprovecharse de otra gente que es vulnerable, ¿eh? Que y fácil a manipulables, ¿no? Claro, gente que necesita amor y necesita empatía y se vienen unos listillos narcisistas y abusan. Nanda Marga es muy no tiene una estricta jerarquía, no es tipo piramidal como muchas organizaciones. ¿Me sigues? Y eso a mí me gusta mucho, ¿sabes? Todas estructuras piramidales de Isaac, de Stink, ¿no? Porque siempre hay uno de arriba que manda. En Nanda Marga, bueno, hay gente, estos dadas mayores en India y que tienen, ¿sabes?, algunos respetos, ¿no? Pero no tiene una estructura jerarquical, cada centro es casi independiente. ¿Sabes? Y gente, y todo se basa en la honestidad y amor, y que no hay jefes. Para mí es una organización estupenda, perfecta, donde tú en el fin sí que puedes expresarte, ¿sabes? Tú mismo y sentirse un poquito libre. Que no tienes, tú tienes obligación a tía Baba, pero no a tía la organización. Como organización, ¿me entiendes? Como una institución, no es una institución. Uh-huh. Ellos no te piden nada, no tienes ni pagar nada, ningún. Si tienes, quieres dar alguna voluntariamente, voluntariamente, no, contribuciones, vale, y esas cosas, sí. Normal, uh-huh. Todo lo que puedes, vale, pero no es obligación. Y es que es, sabes, que tú te enseñan a meditar y usar mantras. Porque tú cuando te inicias, aparte de conocer Baba Nam Kevalam, que es una mantra muy fuerte, ¿eh? Muy serio, eso es muy serio, es una mantra universal, tú te dan tu Ishtra mantra, mantra personal, mantra que usas para meditación. Normalmente eso solo son dos palabras, para respirar y expirar, y repites, porque la meditación es desconectar de Matrix, no pensar. Entonces, cuando empiezas a meditar, te das cuenta que débil eres. Yo, por ejemplo, bueno, no sé cómo explicarte, pero, ¿sabes? Estás cansado o algo y tienes que sentar 20 minutos sin pensar. Eso solo quiere decir cuánto somos fuerte programados desde escuela, desde todo, y débiles, que nosotros no podemos ponernos 20 minutos, quedarnos quietos, con ojos cerrados y no pensar. No podemos. Suena muy interesante todo esto que estás contando y, de hecho, queremos que nos lo sigas contando, pero si te parece, vamos con un poquito de música, ¿sí? Bueno, pues vamos a ir con unos chicos que también son novedad, son noticia porque acaban de sacar un fantástico trabajo, que es un pack de doble CD más DVD en directo. Son los chicos de Sin Estrés, algunos que los hemos estado viendo unas cuantas veces. Es una forma muy bonita de mezclar caña de España con melodía. Dos guitarras al frente, teclas, fantástica base rítmica y una espléndida voz, la de Chimo. Y bueno, pues el 2 de febrero del año pasado, del 2019, tuvieron a bien en la Sala Nazca de hacer un fantástico trabajo donde sonaron 20 cortes con un montón de efectos, con un montón de pirotecnia y todo recogido en este doble CD con DVD. Vamos con un tema que se llama Muy Lejos, Lejos de Todo, y por supuesto se lo queremos dedicar a toda esa gente que todavía no ha podido ver a sus familiares, a sus amigos, a sus queridos, con todo lo que ha acontecido. Sin Estrés sonando, y ya sabéis, podéis buscar su trabajo y adquirirlo, que no hay muchas copias, en su página web, que es sinestres.com. Vamos con estos chicos que lo hacen muy, muy bien. malestar es el espacio exterior. Lejos de todo y de todos, en la mayor soledad, flotando en la inmensidad del vacío sideral. Soportando sin temor la ausencia de presión, sin oxígeno respirando. Superhéroe quiere ser para poder parar la ira de este alma atormentada. ¿Qué peligros quieres correr? Yo te cuento el final de la historia, lo sé de memoria. Déjame en mi nube, amor, que tú eres el nexo entre el mundo exterior y el mundo de mi ser. Pues ahí estaban sonando esa banda española Sin Estrés, que en su momento les hemos visto en directo, en su momento han estado teloneando al gran Salvador Domínguez, y nosotros que lo vivimos y lo disfrutamos allí, son de aquí, Madrid y alrededores, lo hacen muy bien y están de enhorabuena porque han sacado un fantástico trabajo, con excelente producción, todo lo que han montado en el pack, con los dos CDs y con el DVD merece muy mucho la pena, libreto, empaquetación, todo muy cuidado, así que chapó por estos chicos que ya tienen su concierto en directo, cosa que mucha gente no se atreve. Insistimos, es muy fácil a veces sacar un disco de estudio grabado y producido como sea, y luego la gente no da ese paso a grabarlo en directo con su gente, y estos tuvieron la sala Nazca a su disposición en febrero del año pasado, 2019, y les salió la jugada muy bien. A ver si la gente se anima a todas esas horas de local, todas esas horas de ensayo y todos esos álbumes de estudio, luego a plasmarlos en directos, que no todo el mundo lo hace. Valientes estos chicos. Y cambiamos de tercio, vamos con el señor Bob, que seguro que está pidiendo el micro porque quiere informar y hablar y hablar y hablar, así que ahí tienes el micro abierto, amigo Bob, cuéntanos. Quería acabar sobre Ananda Marga, ¿no? decir de cuando te inicias te dan nombre en sánscrito, mío es Bhairav, y te dan este como medallón. ¿Un amuleto o algo? Medallón, sí. Un medallón. Ese se llama Pratik. Bueno, estás enseñándome un medallón, parece metálico, que brilla mucho, el amigo Bob. Ah, vale. Y no sé si gente quiere informarse más. Es muy fácil encontrar en Google, pues en Damarga, sí. o puedes poner Babanam Kevalam y va a salir mucho sobre Sri Sri Anandamurti y la organización y la meditación y yoga. Y muchas, muchas cosas interesantes. Si a alguien lo interesa. Pero podemos decir, Bob, que cuando tú diste con ellos o cuando ellos dieron contigo fue en un momento crucial o clave de tu vida. Bueno, no sé de qué te refieres. Sí, viví un par de años en Jaggerty, el centro, en Londres. Bueno, ha sido una experiencia bastante curiosa y buena, para mí buena. Y no sé, aprendí muchas cosas. Por supuesto. Y hay que aprender más, que tiene que... Yo tengo... Hay 6 lecciones en Andamarga, yo solo tengo primeros 2. Que yo tengo que... Tengo mucho camino que recorrer. Que profundizar, ¿no? Sí, porque, bueno, practicar tantra es un proceso muy lento. Ah, hablabas de Agnes, que le costaba 4 años solo ponerse bien posición lotus, porque era vago y tenía piernas gordas y tardé mucho tiempo para ponerse cómodo. Y tienes, sabes, periodos cuando no te apetece y clashes. Hablamos un poquito de motos para que gente no sepa. Por supuesto, lo que tú quieras. Estoy leyendo un libro de bikers que tiene contenido muy curioso, de diferentes historias de periodistas que salían y de unos, una gente que, sabes, que pasaba tiempo con One Percenters, que en Motorcycles Clubs, en América, ¿no? Todo. Y es un buen libro, muy gracioso. Y otro día leí una parte, una pequeña historia de 2 tipos que se iban en principios de diciembre desde California a New York, Washington, East Coast y volver. Son 10.000 millas. 10.000 millas, esos son como 16.000 kilómetros, ¿no? En invierno, en diciembre, y tenían planeado volver para Navidad, de fin de diciembre, ¿no? No sé cuándo, un mes, 16.000 kilómetros. En nieve, con unas motos rígidas, Harleys, sin suspensión. Eso era unos años atrás. Y se trataba hablar cómo son los moteros damp, you know, like, como no tontos, chiflaos. Era una historia sobre los motos chiflaos. Y bueno, la historia era larga y llegaron a New York y visitaron allí otros clubes y se congelían en el camino y nieve y todo. Y tenía que partirse un solo periodo por un par de días porque uno quería ver su madre y este tío de que voy a hablar rapidito, quería ver su hermano. Y allí en Pensilvania lo cogieron nieve. Empezado a nevar y iba ya iba atrás de un camión todo el rato, pobre, no sé, unos 100 kilómetros. Cuando llegaba gasolinera, primera gasolinera, que no he podido subir de la moto porque la bota se ha congelado con el reposapié. Y una mano también para el puño, totalmente congelado, pero como soldado, ¿verdad? Que no he podido. Y en estos momentos viene un coche de policía y cuando lo vieron allí, que no puede, ha llegado, ¿sabes? La gasolinera allí ha parado y no puede subir de la moto. Y sacaron un tornillo y dice, destornillador, ¿no? Screwdriver and hammer. And to free his foot, because his foot, he had some boots, this for the snow bikes. La motonieve, sí. Sí, estos botas ha usado. Y estas botas, como iba unos 100 kilómetros atrás de un camión con una fuerte nieve y temperatura quizás bajo cero, eso es una locura, ¿no? Pues cuando tiene un moto en la nieve, yo no sé cómo que hacían estos dos tíos, ¿eh? Y llegaba a la gasolinera, ¿no? Y estaba todo congelado. Que los pies que no he podido, ¿sabes?, separar de reposapié. Estaba congelado todo juntos. Entonces venido policía con un cuchillo y con screwdriver a romper este hielo para que puede bajar de la moto. Yo creo que esa es más fuerte historia que he leído o oído. Con el destornillador y con el martillo para bajarle de la moto de nieve, ¿no? De romper el hielo, uh-huh, que ha atrapado su pierna. Ya. Bueno, pues con mano también, pero ya creo que mano ha liberado más fácil. A mí me parece como una historia de... Pues continuamos por aquí escuchando historias interesantes de este gran personaje, el amigo Bob. Personaje donde los haya, fantástico jugador de ajedrez, para el que no lo sepa, también buen jugador de ajedrez, si no lo ha dejado, pero alguna partida nos hemos echado. Soy muy de media, ¿no? Y señor, además, que tiene una Harley Davidson. ¿Qué modelo es? ¿Un gran Sporter, puede ser? Bueno, todas las motos son para mí iguales, básicamente. Yo uso muchas motos japonesas. Sí, tenía un momento en mi vida que tenía un poquito como, ¿sabes?, me iba bien. Y compré una aquí en Madrid en 2006, compré una Sportster 883, última con la carburación, pero mejorada que anterior. Desde 2003 a 6, solo hacían este modelo. En 2003, Harley Sportster le echó un paso adelante con las Sportsters. Puso rueda 150, ha reforzado el chasis, el tubo central, es más gordo, porque yo me di cuenta que luego cuando cambiaba el depósito y ponía uno de años anteriores, este pequeño Peanuts de 8 litros, tenían que un poquito forzarlo en el tubo de chasis, porque el chasis empezó a ser más gordo desde 2003. De 2006, pero seguía con carburador. Y ponían rueda. Mira, Harley llevaba casi 50 años, rueda 130 atrás. Es como de bici. 130, ¿no? Algunas motos tienen adelante esta medida. Casi 120. Bueno, hicieron 150 atrás. Y sí, eso ya es como tiene que ser. Moto no necesita más gorda. Esta gente que pone luego 180 y tiene que cambiarla, tener cadena y tal, porque va con correa, ¿no? Esas son choradas que no te falta. Bueno, pues continuamos por aquí en el Iguana Rock con esta entrevista al gran personaje Bob. Y bueno, pues encantados de que esté por aquí iluminándonos con sus sapiencias motorísticas y mecánicas. Vamos a cambiar de tercio, vamos a ir con un poquito de blues recogido en un recopilatorio que se llama Quédate en casa con el rock. Con todo este tema del confinamiento y del puto COVID, pues hay un señor que no es ni músico, ni locutor, ni periodista, ni escritor. Se llama Francisco Taza. Y se define como solo un amante de la música rock y apasionado del heavy metal. Y de vez en cuando escribe en un blog donde opina de música. Lleva hechos 3 recopilatorios realizados y cuando ha podido, desde su ciudad Málaga, ha tenido muy buena acogida en los medios y pues ha recopilado un montón de bandas en un trabajo muy satisfactorio del que hoy os vamos a presentar su volumen 4. En dicho recopilatorio encontrarás bandas de toda la geografía española, de México, de Argentina y de Perú, que nos han querido acompañar este viaje y por supuesto se pueden descargar gratuitamente desde Bandcamp y demás sitios. Así que, pues eso, buscar Francis Taza por el internet y seguramente quedáis con su blog, con su web, y ahí tenéis la posibilidad de descargarlo vía Dropbox o vía Bandcamp. Vamos a ir con un poquito de blues y de la mano de uno de los grupos recogidos aquí en esta compilación, se llama Carlos Abril, y ¿por qué no nos montamos ahora una pequeñita pero súper agradable fiesta de blues? Blues Party, ahora recogido aquí en este recopilatorio de Quédate en casa por Francis Taza. Continuamos por aquí y seguimos hablando de cosas con Bob y arreglando el mundo, si es que tiene arreglo, después de que estamos cruzando la frontera del 21 al 22 de junio de este 2020, semana 26, comenzando aquí en Iguana Rock. Esperemos que os esté gustando esta historia que hacemos con mucho cariño ya desde hace más de 13 temporadas. ¿Estás bien? ¿Estás en tu trabajo, en tu casa, descansando? En fin, esperemos que estés disfrutando tanto en directo como en diferido de lo que es comunicación radiofónica a nivel Iguana Rock. Y bueno, pues continuamos con el amigo Bob y yo quería preguntarle al amigo Bob, ¿qué es para ti ser un motero, Bob? Pues eso que has oído, ¿no? Enrollarse hablando de Harley, detalles que nadie le interesa de los 2003, 2004, 2005, 2006. ¿Cuánto se ha cambiado el carburador con la inyección? Porque por lo que te he entendido, tú tenías una Harley de la última generación de carburación. Sí, sí, sí. ¿Y ahora las están haciendo de inyección? No, yo quería justo ni hablar. Yo justo quería... La última de carburación. No, eso quería decir, que yo quería que tenga estos cambios con la rueda 150 y chasis más gordo, pero que sea con carburador. Y lo pillé el último año, porque 2006 ya empezaron con la inyección. ¿Y qué tal están funcionando? ¿Tienes también ruedas con ¿cómo se llama? Spoked. Correa. Con radios. Con radios. Con los radios. ¿Y rueda. ¿Y qué tal constancia tienes de cómo está funcionando la inyección con las Harleys? No sé, nunca he conducido una con inyección, pero mejor carburador. Y además solo tiene uno. Sí, sí, me imagino que toda la evolución esta es porque les den una etiqueta y poder circular por las ciudades. Eso es un tractor. La etiqueta eso y... Es un tractor y no le hace falta inyección. Eso para vehículos más sofisticados o para estas CBR... y sabes, de cuatro cilindros, sí, que porque yo conducí una de mi hijo y sí, eso es, pues, pero sabes, carburador, bueno, es escuela vieja, pero si empieza a fallar o algo, pues siempre vas a llegar a la casa, ¿eh? O quizás pega tirones o problema de arrancar o que sea, pero vas a llegar. Pero inyección cuando falla, boom, fin, se acabó, ¿eh? Si te falla, has conectado algo mal. Eso lo hice también con esto. No, tío. Es que no sé. Porque tanta electrónica es casi peligrosa, ¿sabes? Mejor tenerlo simple. Mejor, ¿eh? No. Y no... Demasiada electrónica, tío. Lo ponen tonterías en la moto. Y luego digital y todo. Y si falla una cosa, pues tú no lo puedes arreglar el lado de la carretera, ¿no? Una Harley siempre sí, una BMW Boxer, ¿eh? R80. Y puedes hacer rebuild the engine, ¿sabes? Puedes reparar el motor. Medio motor en el lado de la carretera. Es tan simple, con un buen rollo de herramientas, uh-huh. Un buen equipo de herramientas, ¿no? Un buen paquete, puedes hacer... No, pero siempre va... No. No vas a fallar. Bueno, no te vas a quedar tirado. Quería comentar a la audiencia también de que últimamente tenías en tus manos, y además te lo he visto, un libro de moteros que se llama Bikers. Pues sí, de eso he hablado. En este libro leí del tío que no ha podido subir de la moto porque se lo congeló la bota para... ¿El libro que has terminado? No, estoy... ¿Estás en el transcurso de terminártelo de leer? No, es un libro muy gordo, ¿eh? Has visto, como un Biblia. ¿Recomendable? Absolutamente. Pero hay que saber bien inglés, ¿eh? Un poquito hay slang en inglés tipo americano, en manera como ellos hablan, ¿sabes? Yo me cruzo con palabras que no estoy seguro exactamente qué significan, pero no muchos. Sí, si hablas, puedes dar, intentar. Yo te lo dejo libre, no, sin problemas, cuando lo acabo. Seguro, no hay problema. Yo pensaba dártelo como regalo. Bueno, pues continuáis por aquí. Y no sé si a Bob le apetecerá escuchar otro poquito de música. Y más, sobre todo hablando de motos, poner una canción que se llama así, El Motorista, ¿te parece? Vale, luego vamos a hablar qué es biker, qué es ser motero. Muy bien, pues... ¿Qué tipo de bicho es este? Pues me parece correcto, y vamos con el señor Álvaro Pajares, también conocido como su proyecto Albarceus. Y bueno, pues vamos a ir con una canción muy interesante, muy buena producción, y que está el vídeo ahí en la red de las redes, en YouTube, donde aparecen un montón de motos acompañando a este fantástico audio que ha compuesto y que saca Urrao, el bueno de Albarceus, un fantástico músico, amigo, compositor y productor. Así que vamos con él. El Motorista sonando aquí en I Wanna Rock. No sé cómo sentir, sin tu presencia ya no sé vivir. Y no quiero parar, en mi cabeza todo va a estallar. Mi amiga la velocidad, sube mis pasos sin vacilar. Y yendo hacia cualquier lugar. Ya me guía en esta soledad. Vamos, nena, ven conmigo. No te enfades y comprende que te adoro, que te añoro, que te estimo y que te quiero. Vamos, nena, ven conmigo. No te enfades y comprende que te adoro, que te añoro, que te estimo y que te quiero de verdad. Es mía, apenas queda gasolina, mi mente no descansa. Voy a parar, tengo que repostar y encuentro un viejo bar. Hoy tengo ganas locas de olvidar, quiero enterrar la cruda realidad, nadando entre mares de alcohol. Vamos, nena, ven conmigo. No te enfades y comprende que te adoro, que te añoro, que te estimo y que te quiero. Vamos, nena, ven conmigo. No te enfades y comprende que te adoro, que te añoro, que te estimo y que te quiero de verdad. Que te adoro, que te añoro, que te estimo y que te quiero. Vamos, nena, ven conmigo. No te enfades y comprende que te adoro, que te añoro, que te estimo y que te quiero de verdad. Ahí está el gran Álvar Zeus sacando ese motero que lleva dentro en este fantástico tema. El motorista que suena así de bien. Luego iremos con más temas que tienen que ver con motos y demás historias. Pero ahora seguimos y es momento para volver a arreglar el mundo con Bob. ¿No es así, amigo Bob? Bueno, intentaremos. Bueno, ¿qué nos quieres contar o qué se ha quedado por ahí por contar? Otra vez volvemos con las motos. Vamos con las motos, con sí, las bikes. Sí, es muy curioso, relación de un hombre con la máquina es especial en muchos aspectos, ¿no? No solo conexión con la moto. Puedes tener una conexión especial con tu avión también. pero... No todas motos son, no sé cómo explicaría eso. Tú no puedes que sea tu moto, una japonesa o una china. Es que hay motos que tienen carácter, ¿no? ¿Por qué los clubes en Estados Unidos y aquí en los grandes clubes como Hells Angels no permiten que se tenga una moto japonesa? Tiene que ser Harley. Puede ser antes. En Estados Unidos ya permitían hace mucho tiempo que se tenga una Triumph o BSA. Y los 50, 60, sí. Unos miembros. Normalmente eran Harley 74 pulgadas. Pero se permitían unos Triumphs, ¿no? Triumphs y BSA. Hay unos, solo para acabar la historia, una cosa curiosa que de uno de Rebeldes, creo, de Canadá. Lo permitieron a tener una moto Gucci en club, ¿no? Única persona que tenía, era totalmente una excepción, porque su padre ha luchado en Italia con la resistencia contra los fachas italianos, ¿no? Y por honor a su padre lo permitieron a tener moto Gucci. en el club. Pero todo el resto eran mayoría Harleys y alguna Triumph y antes BSA. Y se acabó la historia, ¿sabes? Hombre, en Alemania permiten BMW. Quizás algunos clubes también son muy tolerantes hacia BMW, pero no, otras marcas no, ninguna japonesa. Pues ahí están las japonesas. Yo tengo una japonesa y una china y tengo que decir que con la japonesa me ha ido muy bien y con la china mejor no hablamos y cambiamos de tema. Nunca vas ser un Hells Angel. No te van a permitir. No me van a dejar entrar en el prestigioso club de los Hells Angels por haber tenido una moto china, estoy convencido. Bueno, pues aquí seguimos arreglando el mundo. Y bueno, a mí me apetecería poner un poquito de música, si Bob me da permiso, ¿es así? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ir con una de mis bandas preferidas, son los Rush, un trío canadiense del que desgraciadamente hace unos meses nos dejaba su batería, uno de los mejores baterías del mundo, que se llama Neil Peart. Pero bueno, no todo van a ser malas noticias, entre otras cosas porque la vida tiene que continuar. A pesar de los golpes duros y de los bajones y las malas circunstancias. Y bueno, como toca ir olvidando la triste noticia del fallecimiento de Neil Peart hace unos meses, ya es realidad que su álbum de 1980, el Permanent Waves, o lo que es lo mismo, Ondas Permanentes, se ha editado y se ha publicado en una edición especial. Es uno de sus álbumes míticos. Un gran álbum, como decimos, del año 1980, en el que comenzaron a cambiar de estilo acorde con las nuevas tendencias musicales de la década ochentera. Tenía más sintetizadores y aires más pop. Pues esta edición se ha publicado más o menos a finales de marzo, primeros de abril. Al igual que se han hecho las conmemoraciones de los aniversarios de Hemispheres o A Farewell to Kings. Y es muy probable que en el año 2021 tengamos también una edición especial del 40 aniversario del Moving Pictures, ya veremos. Pero ahora nos vamos a ir a Missouri y vamos a escuchar en directo La escalera de Jacob, Jacob's Ladder, por los grandes, grandes, genuinos y auténticos canadienses Rush. We'll be right back. whisper clouds of parted. Light streams down in bright unbroken leaves. Bueno, pues ahí estaba el magnífico trío canadiense de los Ras, maravilloso grupo, con esa versión en directo grabada en Missouri de ese Jacob's Ladder recogido en el Permanent Waves. Y continuamos por aquí. No nos queda mucho tiempo, la verdad. Y arreglando el mundo con el amigo Bob. Bob, ¿de qué quieres hablarnos ahora? ¿Qué quieres que contemos de tus andanzas moteras londinenses? Bueno, no tenemos tiempo para hablar de detalles ahora. Yo solo quería decir a gente que no tenga miedo. Muchas cosas no son como son, como dicen. No creerse los medios ni nada, ¿no? Eso, y volverse espiritual. Eso es una muy buena salida de Matrix. Borrego Matrix. Borrego Matrix no puede salir del Matrix porque es borrego. Y se va a quedar borrego y allí no hay ayuda. Pero hay gente que entiende que muchas cosas que pasan son absurdas. Acabamos de hablar tú y yo y tú me parece que no entiendes, que no tiene sentido que alguien Está solo en coche, conduce con su coche y lleva máscara con este calor. Bueno, pero que la gente tiene mucho miedo a las multas. A veces uno no lo hace por gusto. Eso medias, hombre, otra vez lo mismo. Una propaganda, un brainwashing, lavado de cerebro y asustar gente. También dijeron en la televisión que por carretera casi vigilada con helicópteros, que no, pues, ¿sabes? Un par de semanas antes que yo llegué, y que hay por todos los lados patrullas, y era mentira. Yo lo he visto con mis propios ojos que no era mentira, no había ningún control en la carretera, eran vacías, solo camiones iban, ¿no? Hablo de cuando llegué a España, ¿no? De Bilbao a Madrid, y no vi coches. Luego, cuando me acerqué a Madrid, no sé, 80, 100 kilómetros, ya algunos coches en otra dirección, incluido unos grupos de motos, no sé dónde iban, porque lo vi unas policías con furgoneta bloquearon la otra carretera, ¿no? De la pista, otro lado. El otro sentido, sí. Sí, en otro sentido. Allí pasé y lo vi ellos como, no sé, y luego vi unos grupos de motos. Yo no sé cómo se han podido pasar. Pero bueno, eso ya es cerca de Madrid. Pero unos 40, 400 kilómetros, segurísimo. No vi nadie menos camiones, pero ni policía, ni un coche, ni una, ¿sabes? Como control. En lado de la carretera, aparcados, o algún sitio, nada, helicópteros menos. Que la mainstream media, ¿no? Mienten, tío, asusta a gente. No hay que vivir con ningún virus, que no existe virus. Es virus en cabeza, se llama miedo. Que no, conducir coche con la máscara, tío, solo dentro. Esto no tiene ningún sentido, absolutamente absurdo. Bueno, no le vamos a dar ya más bombo al... No, al... gente no debería tragar esta caca. Al bicho y al, no, y al puto no. COVID. Yo lo único que quiero decir para terminar el asunto de los 100 días de estado de alarma es lo siguiente. Le hemos dado la bienvenida al verano, cuando todo el mundo tiene la sensación de que nos han robado la primavera, de que nos han robado 100 días de estar confinados. La cifra al final, la cifra oficial no real, son 28.323 muertes, que es, como digo, la cifra oficial que ha dado el gobierno de Españistán, no real, seguro que estamos más cerca de los 40.000 que de los 30.000. Pero lo mejor de toda esta epidemia, de todo esto que ha surgido, es la gente. Lo peor, la imagen del gobierno, de nada de cohesión y de arrimar el hombro. No han hecho mucho de lo que podían haber hecho, lo podían haber gestionado mejor, se han estado echando en cara las culpas unos a otros, no han reconocido errores, y creo que los homenajes, si los van a hacer ahora, y los reconocimientos a las víctimas, van a llegar tarde y mal. Es lo que puedo decir, es lo que opino, y podré estar equivocado, por supuesto, como el que más. Pero bueno, eso está todo falsificado, por gente lo sabe, hinchados números, y si sabe por qué y todo, y quién está atrás, y vacunas, y Bill Gates. Coyote, por favor, no lo metes a este tipo de... Yo es lo único que quería mencionar, y ya si quieres hablamos de lo que no tú quieras. No puedes ir como mainstream, que lo hace lo mismo, lavando el cerebro de la gente con los números falsos. A la gente hay que decir la verdad. Y dar luz a las cosas y con taquígrafo, exactamente. Luz y taquígrafo a cosas donde no se ha sido verdaderamente, pues eso, bien gestor, buen gestor, y donde no se ha dado mucha luz y donde no se ha dado mucha veracidad. Han estado durante 12 días, creo, las cifras congeladas, y de pronto se sacan mil y pico más por ahí de la manga, y la verdad es que la imagen, no nos olvidemos, las cifras son las que son. El tercer país, dicen, Bob, el tercer país del mundo con más letalidad. Hombre, que todo es diferente. Eso es una conspiración en toda regla, tío. Falsificaron números, sí que ha muerto mucha gente, ¿sabes? Los mayores. Pero ¿por qué no tenían éxito a los hospitales? ¿Qué con problemas de riñones? No había respiradores. ¿Qué respiradores aceleraban muerte de gente vieja, tío? Y las fuertes pastillas que rodaban y siempre te clavan allí corona, bueno, con corona para tener números. Tío, es un big scam. Es tu opinión, la cual por supuesto es respeto, la verdad, aunque es la gente verdad podrá compartirla. No, hay demasiadas pruebas. O no compartirla. Demasiadas pruebas. Vamos a escuchar un poquito de música que ya vamos casi, casi terminando. Hoy estamos poniendo mucho blues y ahora nos apetece poner un grupo que se llama la Rural Blues Band. Es muy cachondo, muy simpáticas sus letras. Nos apetece poner este temita que se llama Yo Canto Blues y que está recogido, como decimos, en su álbum Auto Blues. Vamos allá con estos simpáticos chicos, la Rural Blues Band. Esta vida Blues van sonando con su auto blues aquí en el Iguana Rock. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Y aprovechando que tenemos esta fantástica música para evadir la mente y el espíritu, nos vamos a ir marchando, por supuesto, dando la voz al amigo Bob para que se vaya despidiendo, que nos cuente lo último que quiera contarnos, porque desgraciadamente todo lo bueno termina y el tiempo no es infinito. ¿No es así, Bob? Sí, yo rapidito, solo un mensaje para la gente que no tenga miedo, que hay mucha manipulación psicológica, no hay que fiarse de mainstream media, ¿no? Más bien, que dicen en la tele y vamos, es todo mentira, ¿sabes? Hay que empezar así, como tú dijiste, con su propia cabeza y aprender a utilizar critic thinking, el pensamiento crítico, ¿no? Escuchar su intuición y no creerse todo que están diciendo, porque es un lavado de cerebro, es una guerra psicológica, es súper fuerte que está pasando, ¿eh? No es ninguna broma. Y gente ha caído en esa trampa y se creen mentiras y tienen miedo y todo. No, hay que salir de esto. Eso es un matrix y hay que salir. Y mejor manera de salir, meditación, yoga rezar a Jesús también, no iglesias, no religiones, a Jesús. Jesús ha sido un yogi, by the way. Bueno, eso, deseo todo lo mejor a todos y que piensen de estas cosas, que no se creen que lo dicen, no, que, vamos. Y que piensen de espiritualidad y a avance espiritual, evolución, porque esta Kali Yuga va a acabar. Eso es una transición para los humanos. Eso, y en el fin, siempre hay luz en el fin del túnel. Pero bueno, ¿qué nos están haciendo? Es increíble, es una película. Que la gente, me parece un buen resumen el que da Bob, que la gente piense por sí misma. Hay que empezar desde cero, nos han robado una primavera, la economía mundial está muy jodida, va a costar levantar esto. Pero bueno, que de los cobardes nunca se supo, ¿no, Bob? Sí, hay que ser optimista. Es un tránsito en una época Kali Yuga, que estamos todavía acabando. ¿Sabes? Hay unos turnos en un universo. Que se cambia. Todo en el universo es muy dinámico, ¿eh? Siempre cambios, siempre. It's like rock and roll. Y vienen diferentes fases. Y nosotros estamos saliendo básicamente de una oscura época. de historia de humanos, pero va a ser, pero tenemos que sacarnos nosotros mismos también, ¿sabes? Ser menos materialistas, más espiritual, más ayudar mutuamente y creer más en amor. Bueno, ahí se han empatía. Ahí se han visto en estas fechas chungas, en estos momentos y circunstancias malas, cómo organizaciones no gubernamentales pues han estado ayudando al pueblo, largas colas de gente pues yendo a recoger ayudas de comida. En fin, toca echar una mano, toca que todos nos lo replanteemos dos veces, qué podemos ayudar, en qué podemos ser beneficiosos, en qué podemos tirar para adelante y sobre todo pues ofreciendo esa mano el que pueda darla, por supuesto. Y no sé si quieres decir alguna cosita más antes de poner un temita, quizás el último, Bob. Pues sí. Yo me alegro mucho de haberte tenido por aquí, darte las gracias. Sí, un consejo más. ¿No sería mala idea que gente un poquito empieza a hacer, como si dice, unos reservas de comida, ¿no? Un poquito de latas, arroz. Por lo que pueda venir. Sabes, el verano es verano, pero en el invierno que viene ellos planean la segunda ola, ¿eh? Y puede otra vez ser un par de meses. Lo dices por los rebrotes y los repuntes. No está, no está mal pensado, ¿eh? No está mal pensado. Bueno. Para justificar la vacuna en la primavera año que viene. Y seguro que alguno se hace millonario. No sería, bueno, eso es otra historia. Eso ya daría para muchos programas. Lo hacen, solo con, bueno, solo con la vacuna. ¿Sabes? En fin. Bueno, no, pues no vamos a desviar. Sí, que gente, no es mala idea tener un poquito unas reservas en la casa, ¿eh? Bueno, pues para otoño. Muy bien, pues ahí queda dicho. Muchas gracias por venir, Bob. Ya te pasaré la entrevista y el podcast para que lo podamos compartir pero la gente. No tenga miedo, pero que no tenga ningún miedo, ¿eh? Solo un poquito por seguridad y que no se cree nada que lo dicen, ¿eh? Y un poquito, quizás usar un poquito más medias alternativas en internet, bueno, que están diciendo la verdad. Hay muy buenos videos, yo me quedo. Y nada, que a despertarse. Muy por favor, gente, wake up, que despertarse. Wake up. Eso es. Muy agradecidos de tu visita, Bob, y nada, que te vaya todo bien y muy buena suerte. Que sigas siendo tan buena persona, tan buen biker. Y nos vamos a ir con un tema de Iván Raimores. Raimores es como se llama su banda. Compuestos estos temas en estas semanas de, digamos, confinación y melancolía. Y es que así es como se llama este cóctel de melancolía y confinación con el que vamos a terminar hoy el programa. Ya sabéis que en estas semanas la cultura ha sido la que en estos momentos ha echado mano la gente y ha levantado un poquito el ánimo de sus casas. Hay que ayudar a la hostelería, hay que ayudar a la cultura y hay que ayudar a toda esa gente que nos lo ha hecho pasar bien a pesar de las circunstancias y que luego están dejados de la mano de Dios, de las ayudas, de los gobiernos y de las organizaciones. Y os vamos a poner su último álbum, se llama Click. Iván Raimores, por si no lo sabéis, formaba parte de esa fantástica banda, el proyecto con Mariano Fujillo que se llama Zaikai. Y ahora sí vamos a escuchar el cóctel de melancolía y confinación para cerrar el programa de su disco, como decimos, Click. Todo va a cambiar, cuestión de fe. Nostalgia por optar, tiempo atrás. Rozando el colofón eterno. Todavía pienso en esa luz de tu mirada compitiendo con el mar y el sol que nos bañaba. Aún conservo el sabor de tu sonrisa compartiendo el viento. Y ahora toca esperar. Eso que dices, que piensas, eso de que sueñas su presencia, no es tu elección. ¿Qué has tomado? ¿Acaso cóctel de melancolía y confinación? El espacio no alcanza, los consejos rebasan las redes. Formas parte, eres culpable. La oscuridad te arrastra, no es tu elección. El momento te atrapa, te hace creer tu propia canción. Y mientras en tu habitación sin sol soñabas con olas que hacía más azules tu propia mente y a ella la pintaba más turgente, intenté contarte cosas mucho más urgentes. Y es que te hablé del universo, te hablé de conexiones y ahí sigues revolviéndote en el lodo de tus emociones egoístas. Es una perspectiva unilateral, un romance en un mar huérfano de peces lleno de algas y tú sudando, pensando solo en las nalgas de esa chica fría, como el cristal que hoy lleva una multinacional. Todavía pienso en esa luz de tu mirada compitiendo con el mar y el sol que nos bañaba. Aún conservo el sabor de tu sonrisa compartiendo el viento. Y ahora toca esperar. Bueno, y ahora sí, nos vamos a ir. Nos vamos a ir con una cita, con una frase muy breve para la reflexión. En este caso nos la trae un personaje público muy conocido, un escritor ampliamente divulgado, como es mi primo Paulo, Paulo Coelho, ya sabéis. Y ahí os la dejo para que reflexionéis. Y ojalá que esto se convierta en una sección habitual cada semana con una frasecita antes de marcharnos para la reflexión. Y la frase que dice mi primo Paulo dice así: no midas tu riqueza por el dinero que tienes. Mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero. Y es que vivimos en una sociedad materialista donde es muy fácil autoevaluarse en función de las posesiones que tenemos. Y este tipo de valoraciones son muy negativas para la autoestima. Además, lo que realmente te hará feliz en el día a día son esas pequeñitas cosas y esos momentos agradables. Pues por mi parte, todo un placer el haber estado por aquí. Esperemos que todo haya sido de vuestro agrado, que técnicamente haya funcionado todo y sonado espectacularmente de principio a fin, sin ningún tipo de censura y sin ningún tipo de distorsión ni repuestos varios. Hemos arreglado el mundo con el amigo Bob, agradecida la visita que ha tenido de hacernos aquí. Esperemos que vuelva pronto y esperemos que le haya molado la música y los estrenos que os hemos puesto hoy, con el oído bien abierto y abarcando muchísimos estilos y muchísimas tendencias: blues, cantautor, compositores varios, AOR y también heavy metal, ¿por qué no? Por mi parte ha sido un placer, estaremos por aquí próximo domingo, si nada lo impide. Será todavía mes de junio, así que ya empieza el calor, iros por la sombra, un placer, y que sigáis escuchando Icona Rock. Gracias por estar ahí. We'll meet again some sunny day.